Escuché carros al pasar, el ruido de las personas que salen a la calle, la música del vecino, el ladrido de los perros, el maullido de los gatos, la brisa del viento que sopla muy fuerte.